principio la declaración de emergencia es consiste en poner sobre la mesa el problema que está atravesando la ciudad con el sistema de transporte desde ya hace varios meses, o sea, seguro desde que comenzó la pandemia, pero también en un sistema que traía problemas estructurales económicos desde antes de la pandemia, y estos meses no hizo más que agudizarse. Y si no comenzamos a tomar medidas acerca de cómo vamos a movernos de acá a los próximos meses y años, la verdad que el sistema va a terminar colapsando. O sea, lo que pasó estos últimos meses, que veníamos un día con paro, otro día con servicio, y después varios días de paro, y va a continuar pasando hasta que en un momento, bueno, termine de colapsar del todo y no se pueda seguir sosteniendo, ¿no?, la prestación. Así que bueno, en principio lo que se hizo fue dejar sobre la mesa el problema y también pedirle al Consejo Municipal que nos dé las facultades para comenzar a tomar o aplicar herramientas para mejorar la situación. Desde el funcionamiento, ¿qué modificaciones se proponen? Es decir, a los usuarios, ¿en qué cambiaría en principio el sistema? Por el momento no se está proponiendo ninguna modificación concreta en el funcionamiento, porque hoy como ejecutivo no tenemos las facultades para hacer esas modificaciones con autonomía. En principio lo que se está pidiendo son facultades para empezar a realizar modificaciones. Esas modificaciones no van a ser impuestas también por el poder ejecutivo, sino que lo que estamos trabajando junto con el Consejo es en conformar una comisión en la que participen los actores involucrados, incluso los más afectados, como son, por ejemplo, el gremio de la UTA, por ejemplo, las empresas prestadoras de servicio que están al borde de la quiebra, bueno, el ente de movilidad, por supuesto, representando al ejecutivo y concejales de la Comisión de Servicios Públicos. ¿Tienen el número de cuánto bajó la cantidad de pasajeros con la pandemia, con esta crisis sanitaria y la baja de circulación? Sí, mira, en el mes de marzo, los primeros días del mes de marzo, el sistema trasladaba 450.000 pasajeros por día. La semana pasada estábamos alrededor de los 65.000, 70.000 pasajeros por día. Esto es una baja muy importante, no estamos llegando ni al 30% de los pasajeros en un día habitual, y la baja en la recaudación, digamos, fue de casi el 80% en estos meses. Y no hay ninguna empresa y ninguna actividad que se pueda sostener con una baja tan importante de la recaudación. O hay más aporte de subsidios, que la verdad es que desde el municipio y desde la provincia y la nación se están haciendo los esfuerzos, pero la realidad es que en cuanto a aportes económicos, hoy hay otras prioridades en todos los niveles del Estado. La cuestión sanitaria es una prioridad absoluta. Entonces, bueno, es muy difícil disponer de más recursos para el transporte y bueno, como te decía, con una baja del 80% en la recaudación, la verdad es que si no hacemos alguna readecuación en el sistema, en los servicios, en la forma que estamos prestando el servicio, va a ser imposible sostenerlo en los próximos meses. Es decir, que se piense también en una modificación del sistema, quiere decir, por una parte, que entienden que ese caudal de 450.000 personas, por lo menos en el corto plazo, no va a volver. No, ni en el corto, te digo que bastante largo plazo nosotros estamos pensando que va a volver la cantidad de pasajeros, porque imagínate que hay personas que comenzaron a moverse de otra manera, aquel que se ha comprado a lo mejor un vehículo particular, una moto, una bicicleta, y lo está utilizando como su forma de movilidad, va a ser muy difícil que vuelva a usar el transporte público. Lo mismo, bueno, muchas actividades que van a comenzar a hacerse a distancia y que eso va a continuar después de la pandemia. Muchos trabajos que hoy se pueden hacer desde la casa se van a continuar haciendo. Bueno, la educación, hay que ver también en qué momento vuelve las clases presenciales, tanto en todos los niveles, ¿no? En las escuelas como en la universidad, que eran principales atractores de viaje del sistema de transporte público. La verdad es que hoy el sistema necesita adecuarse a la nueva realidad de la ciudad. Eva, ¿qué va a pasar con el nuevo sistema de transporte que se había impulsado desde la gestión anterior y que, por lo que tenemos entendido, nunca llegó a implementarse en un 100% como se había pensado? ¿Ese nuevo sistema ya quedaría viejo con esta situación? ¿Qué es lo que piensan en ese sentido? Sí, a ver, es un sistema que se pensó en el año 2015-2016 con una realidad de la ciudad completamente diferente a la que tenemos hoy, completamente diferente. Es un sistema que se pensó para trasladar alrededor de 550.000, 600.000 pasajeros por día. Y hoy, como te decía, no estamos trasladando ni 80.000, o sea, estamos alrededor de los 70.000 pasajeros por día. Entonces, claramente es un sistema que no va a servir en esta nueva realidad. Lo tenemos que repensar, lo tenemos que trabajar. Esto no quiere decir que se va a dar de baja la concesión del servicio, que fue adjudicado y que hay dos empresas adjudicadas para prestar el servicio, pero sí que hay que repensarlo y trabajar en modificación de los parámetros que establecía ese pliego. Claro. ¿En qué porcentaje aproximadamente se había implementado aquel sistema que se había pensado? Recuerdo en tres etapas, incluso preveía la implementación de la tarjeta SUBE. ¿Eso tienen un porcentaje de cuánto se llegó a implementar? No, en términos de porcentaje es muy difícil de expresarlo. Había, digamos, muchas variables que incluir el pliego. Sí se renovó la flota, que también fue algo que tuvimos que dar marcha atrás. Ustedes saben que el cacique hace un tiempo estuvo devolviendo colectivos. La verdad que es imposible implementar ese pliego tal y cual estaba planteado en la realidad que hoy tenemos. Es muy difícil. No se implementaron muchos de los recorridos que se proponían. O sea, la verdad es que decir el grado de implementación es muy complejo. Sí que se habían renovado unidades, pero era un sistema muy ambicioso para la realidad que hoy estamos viviendo. La última que te hago, Eva, bueno, se empezó a debatir en el Consejo. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cómo creen que va a avanzar esta situación? Bueno, esperemos que el Consejo apruebe el decreto enviado por el Ejecutivo, y una vez aprobado ese decreto se conformará la Comisión de Trabajo y ahí empezaremos a analizar las propuestas que haya de todos los participantes para resolver esta situación, o al menos disminuir el impacto negativo que está teniendo la pandemia en el sistema de transporte.